Porque yo, por ejemplo, saco el móvil, miro la hora, lo guardo y ni idea de qué hora es. Odio que me despierten preguntándome si estoy dormida. Porque yo también canto las canciones en inglés como me da la gana. Mi madre me decía, como vaya yo y lo encuentre, y lo encontraba. Yo también creo que en humo el amarillo molía gente. Siempre quise subirme a un taxi y gritar, siga ese coche. Seamos realistas, nadie hará una fila y saldrá en calma si hay un fuego. Yo, cuando toco el timbre y preguntan quién es, también digo yo. Yo nunca he terminado una goma de borrar, antes se me pierden. Ojalá tuviera por la noche el sueño que tengo por la mañana. Tronco, a mí mi cuarto se me desordena solo. ¿Abre fácil? ¡Los cojones! Bueno, yo me he muerto 19.985.322 veces por no haber enviado una cadena de emails. Yo también aprieto más fuerte el botón del mando cuando se gastan las pilas. Está probado. Siempre, siempre se me cae un calcetín cuando llevo un montón de ropa a la lavadora. Llega el momento de ir a la luna de Masi, pero como hemos dicho al principio del programa, hoy estamos haciendo un corta y pega porque nos ha sido imposible emitir en directo, así que estamos recuperando varias cosas y este es el tema que Masi nos iba a poner y explicar. Lo que pasa que Masi, a la hora que grabamos este programa, está poniendo helados. Oyen ustedes cantar a Dylan, pero no nos vamos a centrar en Dylan, porque hoy en quien nos vamos a centrar es en el guitarrista que le acompaña. Sí, señor, Mike Bloomfield. Sí, él, bueno, es un fuera de serie que nuestro Masi considera que es uno de los mejores guitarristas, que estaría incluso pues a la altura de Hendrix o de Duane Allen. Realmente fue un hombre pues de estos que les gusta más y de los que estuvo en San Francisco poniéndose las pilas, que tuvo sus mayores éxitos en los finales de los 60, 68 al 70, su guitarra arrasaba en los directos con Dylan en Newport, en fin, una maravilla de guitarra la que tenía este hombre y una maravilla que vamos a escuchar, que se lo dedicamos especialmente a Masi y también a Lucas Trapaza, que hoy cumple años. Carmelita Skiffle. And Louis the King said, let me think for a minute, son. Then he said, yes, I think it can be easily done. Just take everything down. Thank you.